Hola, bienvenidos a un episodio más. Bueno, ya hemos hablado de muchas cositas, ¿eh? La verdad es que estamos tratando ahí un montón de temas. Y en uno de los episodios hablamos de si era necesario tener página web para arrancar tu negocio de asistente virtual. Y hoy, bueno, vamos a abrir también otro melón de estos así guays. y bueno, la pregunta ¿es obligatorio estar en redes sociales? Entonces, bueno, yo sé que aquí sí que vamos a tener opiniones muy distintas, porque María, por ejemplo, bueno, ahora nos contará, pero no tiene redes sociales, no está, no, sí que está en redes sociales, pero no está activa y quizá pues no tanto en Instagram, ¿no? Y yo, pues, por otra parte, pues sí que intento estar, lo que no es real tampoco, que cuando se puede y cómo se puede. Pero bueno, la idea es, ¿necesito un perfil en redes sociales para trabajar como asistente virtual? A ver, cuéntame, María, hola, ¿qué tal estás? Hola, Marta, pues muy bien, aquí con ganas de hablar contigo y sobre todo de hablar de este tema que me gusta tanto, que son las redes sociales. Pues dices que no estoy activa en redes sociales, pues es que ni estoy casi en redes sociales, o sea, es que Instagram no tengo. No tengo cuenta, no es que sea lo típico de no, tengo una cuenta que no la uso. No, no, es que no tengo cuenta ni ganas de hacérmela. Facebook sí que tengo porque me lo hice pues cuando, yo qué sé, cuando se lo hizo todo el mundo hace 15 años o 10 o los que fueran. Y al principio pues como que sí que lo usaba un poco, pero vamos, que ya no lo... O sea, ahí sí que tengo cuenta, pero vamos, que súper rara vez la uso. Y LinkedIn pues sí tengo. Y te diría que es la que más uso, aunque tampoco la uso nada, ¿no? Entonces, la pregunta, que si hace falta tener redes sociales para trabajar de asistente virtual, pues obviamente no, porque yo trabajo de asistente virtual y no tengo la red social reina, por decirlo así, ahora mismo, que es Instagram, y las otras dos las tengo, pero para uso básicamente personal. En Facebook nadie sabe que soy asistente virtual y ya te digo que como mucho mando algún mensaje privado, jamás pongo nada en el muro ni hago ninguna de esas cosas. Y en LinkedIn pues sí tengo un perfil que pone que soy asistente virtual y lo que hago y tal, pero yo nunca publico nada. Sí que a veces me contacta otra gente, ¿no? De hola, yo también trabajo en el mundo online o también soy asistente virtual, ¿quieres conectar conmigo? Y les acepto. Y también es cierto que alguna vez pues, me ha llegado alguna oferta por LinkedIn, pero que ya te digo que no. Entonces, que yo no tenga redes sociales, pues no quiere decir que no me parezcan importantes. Si las quieres tener o si te gustan, sí que creo que está bien tenerlas, ¿no? Sí que creo que te pueden dar clientes o visibilidad, pero yo sé que hay muchas personas como a mí que no le gustan las redes sociales y entonces, vamos, que si eres de ese perfil, que igualmente te puedes hacer ahí un huequito en este mundo sin tener que dedicarles nada de tu tiempo. ¿Y tú, Marta? Sí, a ver, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, aunque yo sí que estoy activa en redes y te digo por qué, porque yo empecé, tuve mis primeros clientes y yo no tenía hecho mi Instagram. De hecho, como tengo que empezar... O sea, quería tener mi identidad visual para empezarlo. Sí que estuve trabajando con una diseñadora pues, para hacer un diseño de un feed bonito. O sea, ya que lo hacíamos, pues hacerlo bien, ¿no? Entonces, lo que te digo, o sea, yo esto fue, pues no sé, como medio año antes yo ya empecé a trabajar con clientes y no tenía Instagram. O sea, yo tenía el mío personal y lógicamente ellos no lo tienen, ¿no? O sea, era como, sí que quería crearme esa cuenta profesional y demás. Sí que es verdad, o sea, en LinkedIn estoy, pero estoy menos que tú incluso, o sea, pone Marta, asistente virtual y se acabó. Sí que es verdad que le quiero dar más caña a esa red social porque creo que sí se mueve pues más gente de, no sé, creo que puede hacer más contactos a través de LinkedIn que de Instagram, que es un poco más difícil, pero sí te digo también que a mí me han contactado a través de Instagram, de me han encontrado, de Marta, pues oye, sí que me gustaría que habláramos o lo que fuera, ¿no? O sea, no es la mayoría de las veces, pero sí que se da ese caso. Entonces, bueno, cuidado, también te digo que mantener una red social como Instagram lleva mucho tiempo, todas yo creo, pero lleva mucho tiempo, mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces, bueno, yo creo que también nosotras a veces nos cuesta un poco crear ese contenido, ¿no? Porque al final a mí me da rabia, pero parece que como tenemos la sensación de que nos repetimos todas diciendo un poco lo mismo, ¿no? O sea, al final sí que cada una coge su estilo, pero bueno, está como un poquito, para mi gusto, sobresaturado Instagram. No quiero decir que lo hagamos mal, ni muchísimo menos que lo hacemos muy bien, pero bueno, hay mucha gente. Entonces, y luego yo busco, intento buscar perfiles también de algo que me interese y me cuesta muchísimo encontrarlos aleatoriamente, ¿sabes? O conoces a la persona y vas directo al nombre, o a veces es muy complicado encontrar algo que te interese, ¿no? Entonces, bueno, vale. No sé si me estoy explicando. Por un lado, muy bien, porque es un escaparate, y por otro lado, pues lleva mucho trabajo y eres una aguja en un pajar. Así que claro. Claro, pero si es que eso es un poco igual que lo de la página web, que por tener una página web, pues en Google tampoco te van a encontrar por arte de magia, no sé, que sepan que tu web es pues martasantolaya.com, ¿no? Claro. Pues un poco lo mismo que dices, ¿no? Que tenerlo está bien, porque bueno, pues está bonito, o siempre lo puedes poner en tu email o darle el enlace a alguien, pero que sí, o sea, que al final eres pues uno más en este universo de miles de personas que están en redes sociales. Pero a ti dices que te han contactado alguna vez de Instagram, pero por ejemplo de LinkedIn nunca te han contactado, ¿no? Sí, sí, también. Ah, también. Sí, también. Y ya me parece raro porque no estoy activa, o sea, no tengo nada en el perfil ni nada, pero sí, sí me han contactado. Quizá ahí sí es más fácil, ¿no? Busco un asistente virtual y es más fácil de encontrar. Entonces sí. Como pones más características, ¿no? O sea, Instagram tienes que irte a los posts, a ver qué hace esa persona, investigar un rato más, un poco más, y yo creo que LinkedIn es más directo, pero sí, también, nada, un par de veces, pero sí que es verdad que también. A ver, son como más vías, yo creo, de buscar clientes, ¿no? O sea, si solo te quedas en las propuestas de colaboración que te pueden llegar desde tu formación, o en los emails a puerta fría, que oye, muy bien, pero también dan su trabajito, pues oye, bueno, vas abriendo otras puertas que te pueden servir. No, no quiere decir que vayas a conseguir todos tus clientes por Instagram, ni muchísimo menos, cuidado con eso, que no nos vendan la moto, porque no es verdad. Entonces, pero bueno, que sí que es algo más. Es como, bueno, pues aquí estoy, me anuncio. Uh-huh. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado con el tiempo que invertimos ahí, ¿eh? Eso sí que es verdad, porque queremos hacerlo bien y ya te digo, o sea, hacer un post te quita mucho, o sea, lleva mucho tiempo. Sí, sí, sí. Claro. A ver, yo también opino eso. Al final, si tú estás en LinkedIn, en Instagram, incluso tienes una página web, bueno, pues que siempre se dan escaparates donde estés, y eso, pues que la gente que haga búsquedas te podrá encontrar, y que de hecho, pues a nosotros nos ha pasado, ¿no? Que nos ha contactado gente que no conocíamos de nada porque ha visto que somos asistentes virtuales por ahí, ¿no? Entonces, que también que te contacten no quiere decir que eso vaya a ser un cliente, ¿no? Que eso también pasa mucho, ¿no? Que te contactan y luego eso no llega a ningún sitio, ¿no? Pero bueno, que te han contactado por ahí. Entonces, bueno, lo que siempre decimos, pues que si puedes estar y tienes el tiempo y te gusta, ¿no? Porque en mi caso, pues no digo yo que nunca voy a tener Instagram, porque hoy en esta vida nada se puede decir que no harás, ¿no? Pero bueno, que en principio no tengo ninguna intención. Pero que sí, que si estás muy bien y que si no te gusta, pues oye, que yo creo que hay otros medios que no son solo las redes sociales, y sobre todo eso, que si tienes tiempo para hacer contenido y te apetece y te gusta, pues bien. Y luego también, yo no sé qué opinas tú de esto, que como estar en todas las redes sociales es difícil, pues quizás también otra opción es pues elegir la que a ti más te guste o la que más encaje contigo, o no sé, y sí, centrarte sí. En esa. Es verdad, a lo mejor, que el contenido que se comparte en Instagram, el que se comparte en Twitter, por ejemplo, no es muy parecido, ¿no? Pero bueno, como tener una red principal, y luego pues si tienes contenido que puedes como reutilizar, pues bien, pero no querer estar como en todos los sitios, en todos lados, porque es que si no, pues ¿para qué? Porque ya entre el trabajo y las redes sociales y todo, pues ya no vivimos. No vivimos, no, claro, es lo que dices. A ver, sí que yo sí que tendría como una principal y una secundaria, que para mi caso pues sería LinkedIn en el momento en el que tenga tiempo y lo consiga pues mover un poco, ¿no? Pero que no queramos estar en todo lo que tú dices, o sea, no puedes estar en Twitter, en LinkedIn, no sé qué, donde estés más cómodo, por ejemplo, en Instagram. No te, si no te gusta hacer stories, si no te gusta, a ver, hay gente que no sale en cámara, que tampoco pasa nada, ¿no? Es como, un poco vamos a medir los niveles de exposición ahí, claro, porque Instagram te pide que te vean, ¿no? Es ese, y quizá LinkedIn te pide que muestres más contenidos, no sé, uh-huh, si contenidos de otro tipo, pues más, rollo, a ver, cuidado que no me quiero comparar, pero como más Facebook, pero de otra manera, ¿no? no sé. A ver, también, pues eso, Instagram es así, es de mucho postureo y nosotras tenemos que romper con ese postureo porque estamos haciendo un perfil profesional, que no digo que las Instagrams no lo tengan, cuidado que no quiero aquí malentendidos, sino que simplemente pues ellas hacen otro tipo de feed y nosotros tenemos que hacer otro tipo pues más de contenido de valor para llegar a sus clientes, ¿no? De otro tipo de contenido, básicamente. Entonces, bueno, pues eso, donde la gente siempre, donde te sientas cómoda y si te sientes cómoda. Si no, pues no, es que no hay necesidad de suplir. Y, por ejemplo, ¿tú cada cuánto tiempo pones o subes cosas a Instagram? Pues mira, intento que sea mínimo una vez a la semana, una vez. Hay veces pues que puedo dos, otras tres, pero bueno, un post por lo menos. Los lunes que tengo más energía, lo hago. ¿Qué pasa? Que luego está el algoritmo y luego están los hashtags y luego están 800 millones de cosas y sí que vas viendo las estadísticas un poco cómo van. Pero como tampoco eso se nos escapa, pues bueno, vale, sí, Instagram lo que quiere es que seas, encima te pone condiciones, ¿no? Tienes que ser, ya lo diré, bueno, pues ser muy constante, ¿no? Que no puedes publicar un día y al siguiente 20 días después, ¿no? O sea, tienes que tener una rutina de publicaciones, pues eso, luego hazte una búsqueda de hashtags porque eso es muy efímero y tienes que hacer, hay millones de teorías de los hashtags, es que encima es eso, tienes que invertir mucho en crearte tu estrategia de publicación, tus diseños, tú, pues eso, tu copy, tu todo, tus llamadas a la acción, una bio bonita, bueno, pues en fin, hay que cuidarlo, eso no es, pero bueno. Bueno, bien, a ver, está guay, conoces gente, ya no clientes, tampoco, o sea, al final acabas, yo he interactuado muchísimo con muchas compañeras asistentes virtuales, eso sí, he conocido mucha gente allí. Pero ¿quién los conocemos en nuestra comunidad? O sea, eso no te iba a decir yo. Claro, tenerlos en Instagram solo. Eso te iba a decir yo, que si te gustan las redes sociales, pues oye, genial, aprovéchalas tanto para tus cosas personales como para darle visibilidad a tu perfil de asistente virtual. Si no te gustan las redes sociales, pues tampoco te asustes, o sea, tampoco pienses que ya no puedes ser asistente virtual, porque lo puedes ser perfectamente. Y también eso, pues que existen para conocer a gente y para conocer a otras asistentes virtuales y pues estar ahí con compañeras que te apoyen en todos los sentidos. Sí, pues sí. Hay comunidades, por supuesto la nuestra, no sé si es la mejor, pero es la que más nos gusta, que es energiav.club. Así que si queréis entrar, tanto si sois asistentes virtuales, ya... de pleno derecho, o sea, que estáis trabajando, como si estáis en prácticas o os estáis formando, ahí tenemos hueco para todas y ahí os esperamos. Y ya volvemos en el próximo episodio pues, a hablar de algún tema así interesante que creamos que puede estar guay. Claro que sí, nos escuchamos en el próximo. Venga, chao. Chao.